ya 2 décadas y media difundiendo la música chilena y difundiendo a los cantores. Cuando un amigo se va, dice por ahí, queda un espacio vacío. Yo creo que eso es lo que le ha quedado a ustedes como grupo. Yo sé que participaron muchas veces en distintos lugares. Patricia tuvo la oportunidad de ser compañera de Pancho Villa por mucho tiempo, y bueno, y eso también cala hondo en el ambiente que conocen a Francisco Villa, un gran cantautor chileno. Cuéntanos un poquito de la Pati, Julio. Sí, mira, bueno, la Pati no era para conocerla de a poquito. Yo la conocí justamente cuando se hizo pareja de mi amigo, mi compañero Francisco, y es de esas personas que entran y se te quedan para siempre, porque es una persona muy amigable, amistosa, dulce, querible absolutamente. Y de ahí compartimos muchas cosas con la Pati, porque ellos compartían su canto, pero nosotros fuimos como familia también, estuvimos mucho con ellos, compartiendo. Bueno, la Pati, además de cantar junto con Pancho, después también cantó sola, cantó con Vicente Feliú, hizo toda una búsqueda de rescate de la música latinoamericana. Con la Cecilia Concha Laborde, con nuestra Charito Segovia ahí de Puente Alto también. Sí. Muchas oportunidades cantaron juntas. Hay toda una parte de ella, además de su trabajo profesional. Ella es psicóloga y trabajaba en el CENAME, ahí cumplió una labor bien importante con lo que se puede hacer con los chicos del CENAME. Y era muchas cosas la Pati en ese sentido, una buena compañera, una buena amiga, la que siempre ponía la palabra dulce, buscándole la solución a los problemas. Entonces, para los que pudimos compartir con ella, para los que fuimos sus amigos, el vacío que queda es mucho, es muy grande, porque como te decía, pues ella era, llenaba los espacios, era una luz en realidad. Y eso es lo que no entendemos, por qué tan joven, con sus 52 años apenas, se tuvo que apagar esa luz y que hoy día nos deja un poquito en la penumbra, ¿no? Sí, así es bastante penoso, sobre todo para su familia. Nosotros como programa nos sumamos a este pequeño homenaje, Julio, de parte tuya hacia la familia y a sus grandes amigos, y por suerte a Francisco también, Francisco Villa. Tú coméntale, este programa lo vamos a grabar como todos los programas y lo vamos a subir a tu WhatsApp para que tú lo puedas compartir, para que se le recuerde, porque yo pienso que cuando una persona parte de este mundo, como van a ser muchas las que van a partir a causa de todo lo que está pasando, es el recuerdo. Yo espero que todos estos cambios, todas estas cosas que están pasando, Julio, en nuestro mundo, sea para crear sensibilidades. Y una de esas era justamente partir con esa sensibilidad, la sensibilidad de la amistad, esa amistad que no se olvida jamás, que va a pasar por siempre, y mientras el recuerdo de Patricia exista en tu corazón, va a estar siempre vivo. Así es, se les agradece también este espacio. Y como le dije a la Pati, en la Plaza de la Dignidad nos vamos a volver a encontrar. Así que muchas gracias a todos ustedes por este espacio, y yo se los voy a pasar también a Pancho y a la familia, a los hijos especialmente, para que sepan que de tantas partes se están acordando de ella, y va a quedar ahí, pues. La Pati se nos va a quedar paciente con nosotros, con sus ganas de luchar por la libertad, por la justicia. Así que muchas gracias a usted. Gracias, Julio. Vamos a quedar con un tema de Patricia, que la encontramos aquí en YouTube para que la podamos compartir. Y bueno, un gran homenaje a Patricia, donde quiera que estés esta noche. Muchos de los que te conocieron te recordarán, y los que no te conocimos conoceremos de tu música, de la valentía de mujer chilena. Muchas gracias. Aquí está el homenaje a Patricia Carmona. Y te vi. propósito de iglesia y todo eso, yo recuerdo que una de mis hermanas, la Paulita, me dijo que se iba a casar. Yo conocí un hermano responsable y le dijo, ¿te vas a casar o te tienes que casar? Puedo contar la historia que Paulita no pudo venir hoy día, pero... No, me voy a casar, dije, no, yo soy... Yo dije, sí, no, espera, otra cosa, Paulita. Entonces me dijo, yo lo que quiero es que el día de mi matrimonio podamos regalar unas tarjetitas, un poco para que la gente recuerde este matrimonio y nos gustaría tú que tú escribieras algo. Entonces yo dije, ya voy a escribir algo, voy a hacer una décima. Entonces escribí dos décimas, una décima muy, muy chacotera, que evidentemente yo sabía que por la seriedad de mi cuñado, sobre todo, jamás iba a ser la electa. Y electa, dije. Y por otro lado dije, no, bueno, y la otra va a ser una más épica, que va a ser seguramente la que ellos van más romántica, más seriecita, va a ser la que van a adoptar. Entonces, esta cosa del yin y el yang, le mandé las dos y sorpresa mía, eligieron la chacotera. Bueno, y así ha sido su matrimonio. De hecho, tienen tres chacotas chicas, son maravillosamente. Sí. La cosa es que dije, bueno, ¿qué hago con la otra, po? Con la canción, con las décimas más románticas. Dije, algo tengo que hacer, ¿cómo van a quedar? Entonces me ocurrió hacer una canción. Dije, para no perder, voy a hacer una canción. La verdad es que la canción, ya canción a esa altura, era para matrimonio, en realidad. No faltaron los buenos amigos que me pidieron cantarla en los matrimonios. De hecho, por ahí hay un matrimonio amigo que cantaron la canción, ¿no es cierto? ¿O no? Eso. Bueno, espero que no les pase a ellos lo que les pasó al resto de los matrimonios, porque cada vez que cantan una canción mía no duran mucho, digamos. Bueno, después de sabido esto, han sido mucho más las peticiones para que vaya a cantar en los matrimonios. Cosa de los ritos, pan y cebolla. Contigo quiero encontrar, contigo mi rinconcito, contigo te lo repito, contigo quiero anidar, contigo quiero trenzar. Contigo una nueva historia, contigo no ofrezco joyas, contigo solo mi abrigo, contigo solo contigo, contigo pan y cebolla. Contigo solo contigo, contigo pan y cebolla. Quiero el amor, contigo mi descendencia, contigo en la inclemencia, contigo en el esplendor, contigo vuelo mejor, contigo gloria en la gloria, contigo mi fe descolla, contigo repito y sigo, contigo solo contigo, contigo pan y cebolla. Solo contigo, contigo pan y cebolla. Contigo en la tentación, contigo mano con mano, contigo hasta veterano, contigo mi corazón, contigo y en conclusión, contigo dejo en custodia, contigo mi paz, mi historia, contigo mi sol, mi trigo, contigo solo contigo, contigo pan y cebolla. Solo contigo, contigo pan y cebolla. pan y cebolla. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Estaba este pequeño pero significativo homenaje de los Guerreros del Arcoíris, de este programa que difunde la música chilena, el canto chileno, la poesía, para Patricia Carmona. Donde quiera que estés, Pati, todo el Nehuen para los que quedamos acá. Bueno, quiero dar un datito, ¿eh? de parte del... Hoy día salió súper raro el programa. Oye, pero Sergio... Quedó de llamar, ¿eh? ¿Te llamó Sergio? No, Sergio tiene que haber llamado hoy día. Era que tenía que llamar hoy día Sergio, el gurú, el sensei de las plantas, que está ubicado el día lunes, los días viernes, en el Néstor Alvear con Concha y Toro, ¿ya? Por ahí se encuentra, y también en las ferias. En las ferias más, yo creo que es más frecuente que lo puedan ver. Hoy aquí hay un emprendimiento, hay varios emprendimientos, pero hay uno que queremos dar esta tarde. Queremos darle las gracias también a... Ya vamos a hablar del otro emprendimiento. Pero este emprendimiento tiene que ver con Savibel, ¿ya? Que es una mascarilla hecha de cobre. Dicen que el cobre es... tú, Esteban, lo puedes hablar un poquito acerca de esta mascarilla, ¿te parece? Acércate para que nos comente acerca de esta mascarilla. Vamos a recibir un llamadito. Pero es un emprendimiento de... El gurú, Sergio. Sergio. Sí. Después hablamos de la mascarilla, ¿ya? Ya, vamos a hablar de Sergio porque a esta hora lo echan a acostar temprano. Sergio, tantos años sin verte. Hola, don Vicente Moyano. Aquí estamos con mascarilla, con guantes, con todas las cosas para poder salir al aire. Ha sido algo difícil. ¿Tan necesario que te pongas mascarilla para estar detrás del micrófono? es que yo estoy con los puros elásticos. Oiga. Cuéntame. Oye, los puros cuicos nomás los encerraron a los osos, ¿no? Que somos más terrestres. Así es la vida, vos. Así sí. Es la vida, ¿cierto? La desigualdad, claro. Es siempre... Pero no importa, es para mejor. ¿Crees tú? Sí, por supuesto. Si ellos fueron los que trajeron la infección, así que tienen que quedar aislados. ¿Y qué van a hacer los pobres patas negras de esas comunas? Es el problema. Me refería yo a la gente que trabaja en la construcción, Sergio. Claro. Menos mal que Puente Alto no lo ha tomado con tanta seriedad la cosa. Pero yo creo que va a llegar un momento que va a tener que ser también, porque a medida que pase el tiempo se van a ir sabiendo cosas más de este virus que aparentemente es incontrolable. Pero nosotros le queremos dar otra visión a este virus, le queremos dar la visión humanística. Creo que también a esta humanidad le hacía falta estar en familia, le hacía falta aterrizarse, nunca tanta tecnología, sino que ser más humano. No sé qué te parece a ti. Yo pienso que esto le salvó la campana al presidente, no se cagaron las prestaciones, los saqueos. Bueno, es tu visión, pues, y es válida también. Pues, todo, aquí tú sabes que en este programa cada uno tiene su voz y también su voto, pues, que es lo que corresponde como me ciudadano. Me parece bien, claro. Oye, Sergio. Bueno, contarle a la gente que habíamos estado fuera del RIN hace mucho tiempo. La semana pasada volvimos, hoy día también con mucho esfuerzo. No podemos estar hasta la hora que estábamos siempre, pero vamos a tratar de estar todos los miércoles que podamos estar, que nos dejen. Hoy día nos costó entrar hasta el edificio porque cada día se pone más difícil. Así que... esperemos que el próximo miércoles estemos en el aire, pero ya que apareciste, y aquí y a ti te caracterizó todo el tiempo que has estado con nosotros, es que eres amante de un género musical llamado bolero. Ah, sí, señor, es algo que lo llevo en mí, lo lleva en tu alma. Claro. Oye, y como no estaba preparado para ello, ya le voy a pedir un tema de Javier Solís, ya, que se llama Cataclismo. Javier Solís. Oye, tú, si podría haber sido cualquier otro, un bolero más romántico para esta noche. Cataclismo, están todos asustados. Por eso tiene que ser así, Corazón de la Crisis. Oye, Vicente, pase un aviso. Ya. Que a contar del martes, el martes estamos en Tagua primero. ¿Ya? Ya. A contar de ese martes, la feria va a funcionar solamente 3 días, martes, viernes y sábado. Qué buen dato, Sergio, porque tú eres una persona que trabaja en la feria grande y los días, repite los días que va a haber feria. Día martes, viernes y sábado. Ya, y cualquier cambio de la programación, yo me la ingenio para avisarte, ¿ya? Ya, mira, el día martes es en Alcalde Malebrán. El día viernes es... La feria se divide en dos. Ya. Una parte en la calle Nocedal, hacia abajo, por Domingo Tocornal. Ya. Hacia la izquierda, porque a la derecha no se pega en la niña. Ya. Ya. Y la otra parte se va a calle Luis Mate Larraín, Vicuña Maquena, Paradero 32, me da la impresión, de la granja antigua, ¿cierto? Sí. Ya. Y el sábado... ¿Dónde corresponde? En la calle de siempre, Santa Elena. La feria más antigua de nuestra comuna. Claro, y al gurú lo pueden encontrar el viernes, Ernesto Alvear, esquina Concha y Toro. Exacto. Truene, tiemble, llueve, aunque hayan quemazones, protestas y demás, voy a estar ahí con ustedes. Y si me va mal, me vengo. Oye, quiero decirte que es tiempo también, le dijimos muchas veces, ¿te acuerdas, Sergio?, que prepararan su almácigo. Podrían tener perfectamente a esta altura del partido sus lechuguitas, los que tienen este tierra. Disculpe, don Vicente, en este tiempo tengo lechuga, tengo acelga, tengo cibulé, tengo tomillo, tomate cherry. Ya, o sea... Y hierbas, menta, poleo, tarugí para la pena, tengo matas de romero, de matico, algunos araucaria, araucana, cedrón, ¿ya? Y otras hierbita. Cosas, plantas de interior, hierbas también. Y toda la clase de semillas, de hortalizas, flores y también de pasto para céspedes, estadio, maqueo, huechépica, trébol, dichón, todas esas cosas. Tengo semillas de chilea, cabrejil, zanahoria, cabrejil, espinaca, zapallo, italiano, pepino, metón, salchicha, cariota, barbeca, verde, de todo un poquito. Buen dato, entonces. Y yo, oiga, ¿eh? Y yo quedo más el día viernes porque yo no tengo postura en ninguna de las dos ferias, así que ahí me voy para la esquinita, cerquita de la radio. Me pasa a ver mi amigo Juan Carlos. Pasa don Pedro Ruiz. Que debe estar en sintonía. Don Pedro Ruiz debe estar en la playa, ese weón. Ya, Sergito. Gracias por llamarnos. Y gracias vamos a escuchar por escucharme. Y yo sintonicé desde el principio la radio. Vi que le tiráis la oreja de este ano. Oye, no estáis saliendo al aire, no se escucha bien. Saca la bata del enchufe. Ese joven es tuyo, ¿no? Sí, no, no, no. Es como hijo, el hijo pródigo que tengo. Ah, se fue y volvió. Se fue y volvió. Mira, ahí se le pasaste un tema ahora, mira. Ya, oiga, don Vicente, dígale a las personas que una manera buena de combatir el virus corona es con vino prufeno y un catrenal. Ya, compadre, gracias por tu dato. Bueno, vamos a escuchar entonces este... Y también, no te olvides que... También si tú me dijiste que yo cooperara con un regalo, délo por hecho, ¿ya? Ya, para el próximo miércoles. Nos ponemos de acuerdo. Ya. Nos vemos en la feria el martes, chao. Listo. Bueno, vamos entonces con el bolero de Sergio esta noche, Cataclismo. Realmente nada que ver, podría ser otro, un bolero más romántico, pero bueno. Yeah. ¿qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol. ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios. Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras, como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras, como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. Haciendo a Sergio y a todos los que nos siguen desde hace tiempo, que no sabían que estábamos en el aire, así que saludamos a Lito Guala, a nuestro gran amigo Abdón, a nuestro amigo José, que si no sé si ha llegado hasta abajo a buscar su polera. Bueno, decirles que con mucho esfuerzo hemos tratado de sacar este programa adelante, como los que vendrán, porque este país está pasando por situaciones, por una situación difícil mundial. Pero yo, como le decía a Sergio delante, esto va a servir, tiene que servirnos de algo. No puede ser que no nos sirva el poder ser más solidario, el poder no vivir tan para nosotros. El consumismo nos ha hecho, imagínense, un pequeño virus nos tiene hecho puré, ¿ya? Y la gente que tiene dinero puede decir, bueno, pero yo puedo nada, no puedo hacer nada, aunque tenga los millones que tenga. Entonces, la tierra de alguna manera se cobra. Yo se lo he dicho siempre. Por eso es que tenemos que estar bien, tenemos que estar en armonía con nuestro yo, tratar de estar en armonía, porque es difícil, sobre todo cuando se está tantos días en familia, cuando se está acostumbrado a trabajar, a salir, a estar solamente los fines de semana. Entonces, es complicado, pero qué diablo, ¿no? Hay que pasar esta pandemia, hay que pasar estas cosas que, entre paréntesis, se han repetido en el tiempo. No es que ahora haya pasado, sino que han habido pandemias muy grandes. Históricamente, en nuestra, por nombrar parte de nuestra identidad como comuna, la tuberculosis, que tuvo mucho con mucha fuerza en Sudamérica. Murió mucha gente en aquel tiempo. Y de ahí nacieron sanatorios como el que hoy día se transformó en el hospital base de acá de nuestra región, provincia cordillera, como es el hospital Doctor Sotero del Río, que en antigüedad era un sanatorio para enfermos broncopulmonares. Se han dado cuenta que casi todos las pandemias o los virus atacan los bronquios, atacan los pulmones, atacan el elemento respiratorio. Así que han pasado cosas en nuestra patria antiguamente, con mucho menos gente, mucho menos habitantes. Por eso es que se hace más difícil, cada vez más difícil. Se están poniendo zonas de riesgo en algunos lugares. Aprovechamos mandar un saludo a través de la radio a toda la gente que nos escucha en todas partes de Santiago, darles todo el nehuén, toda la fuerza, y especialmente a nuestro amigo, compañero de trabajo como el John Quintero, que está apostado por allá en Chillán, que también está todo eso acordonado, así que como se han ido acordonando otras ciudades. Así que bueno, pero nosotros estamos para, no vamos a poder hacer el programa completamente de acuerdo a que hay estado ya me acordé de palabras que no debería acordarme, de toque de queda, que me parece extraño todo esto, ¿cierto? Y no podemos hacer el programa hasta tan tarde, porque tenemos que retirar para poder llegar despacio. ¿Así? Ya, vamos a sacar al aire y vamos a aprovechar de hablar con ella de cómo le va con su negocito. Tenemos a alguien en el teléfono. ¡Aló! ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá andamos en un criadero de gallinas en Alto Jahuel. Ya, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido con tu microempresa, Francesca? Bien, bueno, paramos un poco con Revolucionarte por el tema de lo que estaba pasando a nivel nacional, a nivel mundial. Tuvimos que parar para emprender otro trabajo y también poder ayudar a la comunidad. Sabemos que la gente necesita abastecerse, sabemos que los precios están siendo elevados, que la gente del pueblo está olvidándose del mismo pueblo, y eso lo encuentro horrible, que los precios se eleven siendo que ellos compran, los precios para ellos no se han elevado, que le mienten a la gente. Y nosotros creamos desde el jueves, en conjunto con la María Angélica, mi hermana, el pato, la chacrana. ¿Qué es la chacrana? La chacrana fue algo que se nos ocurrió en el momento, como la verdura viene desde las chacras, y para nosotros la chacrana, es algo súper importante. Es el AINI, es la reciprocidad, la familia, la IU. Quisimos darle ese nombre, de la chacra, la familia, el apoyo, el ponerse en el lugar del otro, y de ahí nace la chacrana. Bueno, así cuéntanos que, un poquito de qué se trata. Chacrana está llevando verduras desde las chacras, huevos desde estamos ayudando a los productores de Alto Jahuel y la demás Hipo Pirque, y bueno, y algunas otras cosas que le hemos tenido que comprar en otros lugares. Estamos armando una canasta popular, que se llama la canasta arcoíris, porque tiene muchos colores, y tiene un valor súper popular de 11.000 pesos, y le alcanza a una familia completa para toda una semana. ¿Y tú lo entregas en los domicilios? Nosotros, bueno, estábamos entregando en diferentes comunas, pero con lo que estaba sucediendo hoy día y esto que se van a empezar a cerrar las comunas, vamos a ayudar y abastecer más a nuestro pueblo, así que desde mañana la Chacrana solamente va a trabajar para la gente de Puente Alto. ¿Y ahí cómo se pueden comunicar contigo? Tenemos un Instagram que nos pueden seguir, es la.chacrana, y nos pueden seguir a través de, bueno, en WhatsApp al 969-08-2635. Te contaré que esta canasta popular lleva, bueno, tiene papas, tomates, plátanos, manzanas, cilantro, zapallos italianos, pimentón, zanahoria, ayúdame un poco, cebollas moradas, cebolla normal, ají y ajo. Todo fresquito desde la chacra. Todo fresco, no, nada se deja. Nosotros tiramos en la mañana y entregamos por la tarde todo el día, pero hoy día la chacrana quiere ponerse con lo que era el arcoíris, y como la semana pasada donamos una polera, hoy día queremos donar una canasta familiar popular. Buena, bueno, ahí está la vamos a subir a nuestros radioescuchas. Ojalá, ojalá la persona que se la gane sea una persona que la necesite. Ojalá un adulto mayor que no pueda salir a comprar, o alguna familia que tenga harto hijos. Así que va con mucho cariño desde nosotros, desde La Sacrana, para lo que era el arco iris. Ya, vamos a hacer hincapié en eso, y que quien se la gane, que deje su dirección para que tú se la vayas a dejar en forma personal, ¿te parece? Sí, nosotros la vamos a dejar personalmente, así que no anotar la dirección. No. Gracias, Francesca, que te vaya muy bien en tu emprendimiento. Ya, y bueno, el pato que va manejando quiere que se coloque en un Aracpacha. Bueno, justamente va a Aracpacha con la ronda de los gentiles. Ya, nos vemos. Allá. A dos simples dientes sables, cansados de abuso y humillación, en contra de abuso y ballestas, una hermosa rebelión. Miles de ponchos multicolores, ondas, flechas y macanas, se despertaron por la mañana en ron de guayno y tambores. Israel, las tutrucas, los putos en son de guerra, una chispa ardió en la tierra y se prendió el continente. Se levantaron valientes contra el poder colonial, con una fuerza incontenible que lo hizo peligrar. Los mapuches prepararon muchos años de resistencia, sigilosos, con paciencia, con certeza de atacar. Se alistaron las filas, coyes y guaraníes, se tomaron de la mano cunces y calchaquíes. Todo el pueblo quichua, con su ejército organizado, amparado en la montaña, ya se había sublevado. Tomó el mando esta hermosa rebelión el cacique Tupac Amaru, con fuerza y acción. Eso pues, chiquillo. Arak Pacha con esta ronda de los gentiles. Y estamos hablando de emprendimiento, ¿ya? Este otro emprendimiento, Savibel. Savibel. Cuéntanos un poquito de qué se trata, Esteban, Savibel. Hola, buenas noches. Bueno, Savibel es un emprendimiento chileno, obviamente, que se fabrican mascarillas con tela de cobre. Que la tela de cobre fue creada por un inventor chileno de Valparaíso. De hecho, lo pueden googlear, se llama Cobretex, creo, la tela. Y bueno, y este emprendimiento trabaja con esa tela, que la inventó él, se trabaja con él directamente. Que la tela de cobre, bueno, para hacerlo como en pocas palabras, es segura para la prevención y transmisión de bacterias, de hongos y de virus en estos casos. Se caracteriza la tela por ser antibacteriana, antimicrobiana y está certificada igual internacionalmente, que eso es como lo importante. Y una de sus particularidades es que, a diferencia de las de papel, claro, resiste más de 50 lavados y tiene durabilidad de un año sin perder las propiedades del cobre, que es como lo más importante, que tiene hilito. O sea, esto es para ahorrar, de verdad. Así es. Oye, ¿y cómo se puede adquirir? Bueno, ahí están los números, pues la verdad que hay un WhatsApp. A ver, ¿por qué no lo dices tú? Claro, pues el WhatsApp es el más 569-924-32-687. Y ahí se pueden comunicar y recibir información directamente de él. Ya, yo lo voy a repetir, ¿eh? El número es más 569-9243-2687, ¿ya? Y ahí se comunican con la encargada para que ustedes puedan adquirir esta mascarilla, que está muy, muy en boga hoy día para poder protegerse de este virus. Y decirles que ya tenemos regalito para la próxima semana, que es una, ¿cómo se llama? Una bandeja de que nos dio la Francesca, que el que se la gane va a poner su dirección, ojalá sea de Puente Alto. Así que estos llamados de Puente Alto vamos a recibir en estos momentos. Si nos quieres llamar a la radio, el 22872-7871. Ya, 872-7871, nos llamas y tú te puedes anotarte para esta cajita y también para la plantita que nos va a regalar Sergio, el gurú de las plantas. Y también les digo que ya hice los contactos con Artesanos Cordillera, los que están en el costado de la Plaza de Armas de Puente Alto todos los días. Esos chiquillos nos van a empezar a donar premios también, ¿ya? Tenemos unos aritos, así que los vamos a dar para el otro programa. La idea es que todas las semanas estemos ayudando a un artesano, a un microempresario. Y además también tenemos la mascarilla que acaba de decir Esteban, que se llama Savibel, que es una mascarilla de tela de cobre. Y también para aquella que nos llame hoy día al 228-7278-71 y también a través de nuestro Facebook, ¿cierto? Vamos a ir a la música con una agrupación chilena, boliviana, una mezcla. Le voy a mandar un saludo porque sé que a lo mejor me debe estar escuchando. Le dije que me escuchara hoy día. Hay mucha gente que está en sintonía. Voy a decir el nombre de aquí, ¿eh? Estamos haciendo el programa en vivo y en directo aquí en los estudios de Radio Puente Alto. Jacta Chasky, ¿ya? El tema se llama y la agrupación, una gran agrupación, Coyaguara, ¿ya? Coyaguara va a interpretarlo esta canción, Jacta Chasky, y yo quiero dedicársela a mi gran amigo, el José Pepe Calderón, director de la agrupación Maescu, que debe estar escuchándome en su casa. Vaya para ello todo el Nehuen. Con la agrupación Coyaguara y Jacta Chasky. Bueno, ahí está Coyaguara con la canción Yacta Chasqui. Oye, igual José Acevedo vino a buscar su polera, la está retirando en estos momentos. Y quiero decirles que no podemos estar todos en el estudio por razones obvias. Así que dejamos abajo los regalitos. Y para nuestra amiga que nos mandó las disculpas que no podía venir a buscarlo, decirle que le vamos a guardarle el regalo hasta que ella pueda poder retirarlo, ¿ya? Así lo vamos a hacer con todos los regalitos. Quiero decirle que ahora los regalos vienen de Sergio, el gurú, el sensei de las plantas, que ya estuvo con nosotros. Ustedes lo pueden ubicar el día viernes a partir de las 11 de la mañana en Ernesto Alvear, esquina Concha y Toro, y ahí pueden cobrar sus regalitos al que se lo gane. Y también nuestra amiga Francesca, que nos regala una bandeja de frutas frescas y verduras frescas desde la chacra para ayudar a los agricultores, y aprovecho para mandarle un saludo a todos los agricultores de Chile, especialmente los de Pirque, los de Buin, los de Isla de Maipo, los de todos esos sectores hermosos donde se cultivan un montón de cosas ricas que llegan a nuestros paladares todos los días. Así que vaya para ellos un ferviente. También quiero sumarme con un aplauso, aprovechar que está Nico Tía aquí, vamos a hacer un aplauso los dos por todos los funcionarios de la salud de Chile, especialmente de nuestra región, provincia cordillera, los hospitales de San José de Maipo, Hospital Sotero del Río y los consultorios de nuestra comuna, como son los más importantes, pero si me queda alguno, discúlpenme, voy a tratar de nombrarlos todos los consultorios que están trabajando a full en estos días, que pertenecen a la Corporación Municipal de Salud. Ellos es el Alejandro del Río, Consultorio San Jerónimo, Consultorio Padre Villaseca, Consultorio Raúl Silva Enrique, Consultorio Caro Goitila y Consultorio, no me acuerdo de todos, Vista Hermosa, puede ser, Cefán Casas Viejas, bueno, en fin, para toda la gente de la salud, un caluroso y afectuoso saludo cordial de los Guerreros del Arcoíris, a todos mis ex compañeros del Sotero del Río que están haciendo una función muy hermosa. Hoy día son ellos los héroes de este planeta, los médicos, las enfermeras, los techs y también por supuesto los laboratoristas del Hospital Sotero del Río, del Laboratorio Central, donde se están fijando todas las muestras, etcétera. El mundo sigue, hay otras enfermedades también. Y decirles también que hay centros vacunatorios para todos los puentealtinos. Me tocó vivirlo hoy día en el Liceo 115 por Santo Domingo, ya, para que vayan con su carnet de consultorio y puedan vacunarse, ya, que es muy importante. Bueno, está de más decirle que hay que cuidar mucho, mucho, mucho al adulto mayor, ya, así que le mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas que son adultos mayores, ya, que nos siguen a través de la 107.5. Bueno, vaya para ustedes toda la fuerza, estén ahí en su casita, con el amor que les puedan brindar su familia y especialmente aquellos que tienen que salir a trabajar y ahora obligados están en casa, compartan con la familia, compartan con sus seres queridos. Vamos a seguir dándole rápido a la música, luego vamos a estar con los team para hacer deporte en casa, ¿ya? Vamos con William Luna y esta niña Chay, niña hermosa. Yo lo quiero dedicar a mi Antonia Ardiaca, a mi Violeta Moyano y a mi Julieta Guzmán con William Luna, niña Chay. que me mentías, si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía. Niña Chay, dejaste mi alma herida. Niña Chay, por tus mentiras. Niña Chay, dijiste que volverías. Niña Chay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía. Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero. William Luna lo interpretaba esta Niña Chay para todas las niñas hermosas. Oye, yo sé que hay mucha gente en sintonía porque mucha gente está también ya enjauladita en casa, ya hay que cuidarse, es la idea. Nosotros la hacemos de superhombre aquí y nos venimos para acá, pero también es importante tener este espacio para que ustedes en casa se entretengan, que no sea todo la televisión y todo, porque también eso de alguna u otra manera hace que las defensas bajen, el temor, el miedo, la incertidumbre, la qué sé yo, todas esas cosas que lo alteran, le pueden bajar las defensas y ahí puede entrar el virus aún mucho mayor. Así que hay que hacer de la vida un poco más tranquila. Yo sé que es difícil, pero es así la cosa. lamentablemente es así. Bueno, les dije que íbamos a dar unos tips, unos pequeños tips para que hagan yoga en casa o podrían hacer, ¿cómo se llama? Ejercicios, ¿ya? Ejercicios focalizados, ¿ya? Bueno, estamos aquí con un amigo nuestro que andaba por aquí, por este lado, con nuestro amigo Esteban, y se trata del Nico, el Nico Tiz, que es miembro del Club Andino Puente Alto. Y bueno, Nico, dale unos pequeños tips para la casa. Primero saludarte, decirte que te veo bien hasta el momento. ¿Andaban haciendo ejercicio ustedes, justamente? Sí, pues exactamente. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los radioescuchas. Así que estamos acá acompañando a Vicente y a Esteban. Bueno, es mi primera vez en la experiencia en radio, así que aquí les vamos a dar algunos tips sobre lo que pueden hacer dentro de casa, ya que la cuarentena hay que cumplirla a cabalidad. Así que, nada. No, dale, si te, lo escuchamos, vamos. Bueno, lo principal, lo que yo me focalizo en sí es en focalizar en lo que yo quiero, en qué quiero focalizar mi entrenamiento, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces, yo... En tu caso, como deportista montañista, me imagino que son las piernas. Es que yo practico diferentes deportes. Yo practico, aparte del montañismo, del andinismo, practico tenis y fútbol. Entonces, por ende, claro, hago diferentes ejercicios focalizados. Ocupo aplicaciones que me ayudan bastante, que tú puedes trabajar por grupos, puedes trabajar si tienes equipo, indumentaria deportiva, en el cual te puedes apoyar, también lo puedes hacer, ¿ya? Pero hago un entrenamiento dependiendo del grupo muscular que yo quiera trabajar. Hay también tipos de entrenamiento, ya sea de resistencia, movilidad, fuerza. Y también te incluyo el yoga, que es un deporte en el cual se puede trabajar con todo el cuerpo. Y también te da un plus, que es un plus más espiritual, que se enfoca también en la fuerza interior que nosotros todos como seres humanos tenemos. Así que, bueno, como te digo, cuando yo practico, por ejemplo, el andinismo, lo que más me enfoco es las piernas, obviamente, ¿ya? Y sentadillas pueden ser. Puede ser sentadillas, sí, sentadillas. En una fracción de 12 por un intervalo de unos 3 minutos de descanso. Sí, por lo general pueden ser unos 15 segundos y con un descanso de 10 segundos para que los músculos se vuelvan a estar en su forma tal, ¿ya? Para que la sangre pueda volver a su estado. Oye, y dicen que esto de hacer deporte también influye mucho en la parte endocrinóloga del cuerpo, claro, que mantiene un poco de inmunidad acerca de los bichos que puedan entrar al cuerpo. Entonces es muy bueno hacer ejercicio. Así que en tu casa, ahora que estás ahí aburridito, pones una música grata, te pones a hacer ejercicio, puedes también hacer la zumba. Hoy día hay varios, a través de YouTube, hay varios tutoriales donde puedes practicar en el baile entretenido, zumba, o puedes practicar alguna otra, a los que tienen, por ejemplo, un gimnasio en casa, una elíptica, una bicicleta, poder hacer algo en casa como... Y con su propio peso también pueden jugar con eso, con cualquier instrumento, con una silla. En YouTube hay muchos tutoriales en el cual tú puedes trabajar con tu propio cuerpo y obviamente, claro, a la intensidad que tú puedes hacerlo. Bueno, aprovechando que está el Nico Tiz aquí, quisiera yo, después de la música, vamos a hablar de un tema que es recurrente en el programa y que tiene que ver con el agua. Y algo que es muy importante en estos tiempos, ¿ya? Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, el agua pasa a ser algo más que importante. Así que vamos a hablar un poquito acerca de eso y del cuidado que debemos de tener con este elemento esencial para la vida del ser humano. Vamos a ir a la música con la agrupación Quilapayún, con una canción que hoy día hay que darle otra característica. Yo creo que el pueblo unido siempre va a ser vencido. O sea, perdón, el pueblo unido jamás será vencido, eso es. No quise decir eso, me estoy poniendo pillericosas. Oye, obviamente el pueblo unido jamás será vencido, no lo vencerá ni un virus ni cualquier cosa, porque Chile ha pasado por muchas cosas y de todas ha salido victorioso. Así que dándole otro fragmento a esta canción, vamos a escucharla con todo el cariño y el amor de chileno. Quilapayún, el pueblo unido. Ahí estaba Quilapayún y el pueblo unido jamás será vencido, ¿ya? Hoy tenemos un llamadito al aire esta noche. ¿De quién se trata? ¡Aló! Don Vicente. ¿Cómo estás? Bien, tengo el gusto de saludarlo. Bien, ¿quién los habla? Luis Rivas. Luis Rivas. ¿Cómo estás, Luchito? Bien, ¿usted cómo está? Bien, aquí, bueno, como todos los chilenos, más asustados que mono no, con navaja. No hay que... no hay que tener tanto susto, hay que ser responsable. No. ¿Tú crees? Tratar de hacerle caso a las autoridades. ¿Cómo lo has hecho tú con tu familia? Cuéntanos un poquito, Bueno, somos dos y nos quedamos acá y si tenemos que salir a comprar, yo salgo en mi vehículo y compro lo que tengo que comprar y vuelvo. Oye, y me quedo en casa. ¿Eres de acá, de Puente Alto? Sí, pues yo trabajé con usted. ¿Sí? Sí, pues trabajé con usted, pues trabajamos codo a codo. A ver, cuéntame, a ver. Hazme memoria. ¿Ah? En las comunitarias. Ah, comunitaria. Haga memoria. Puede ser, ¿eh? Que ahí en la municipalidad ya llevamos bastantes años trabajando en distintos lugares, así que... Después pero, por interno conversamos. Pero no importa, da lo mismo, hermano, si usted de aquí... ¿Y ahora sigue trabajando en la municipalidad? No trabajo en la municipalidad, trabajaba, jubilé. Ah, ¿está en casa? Sí, estoy en casa ahora, estoy en casa. Qué bueno. ¿Perdón? Como que se te corta el llamado, ¿ah? Claro, voy a tratar de acomodarme. Ya, pues Luchito, te agradezco el llamado y trata de cuidarte lo más que puedas, tú, tu señora y tus vecinos también, pues. Ya. Don Vicente Villano, me gustaría hablar por interno con usted. Ya, cómo no. Vamos a ir a la música. Sí, vamos. No cuelgues. Vale. Ya, vamos a ir a la música con la agrupación Borde Mar y esta cueca de tierra adentro en homenaje a todos los agricultores de Chile. Thank you. Ahí estaba Bordemar con esta canción tan hermosa de La Cueca de Tierra Adentro. Oye, y estábamos hablando justamente con el Nico acá, que aprovechar que está aquí con nosotros, de la importancia del agua. Nico, tú has tenido oportunidad de subir con nosotros hacia la montaña, te has dado cuenta de lo que yo estoy diciendo, para que seas testigo de mis palabras, del retroceso total de los glaciales que existieron en el Cajón del Maipo. Claramente. Igual se nota, de hecho, no obstante, los chicos subieron hace poco al volcán San José, donde se dieron cuenta de lo árido del lugar, donde hace años anteriores era un caudal impresionante. Así claro, que... Mira, un ejemplo, justamente, un ejemplo es lo mío con el Esteban, que yo tuve la oportunidad de subir con el Esteban el año antes pasado, al principio. Sí. Subimos el San José, sí. Y yo le iba explicando al Esteban, que está aquí, que por donde cruzamos eran penitentes, eran hielo milenario, morrenas, le llamamos nosotros, y ya no existían ya. Qué terrible, oye. Sí. Y entonces, la importancia del agua en estos momentos, chiquillos, pasa a ser de primera línea, así que tenemos que tratar de ahorrar agua, de cuidar este elemento esencial, porque imagínate, tenemos que lavarnos las manos, pues. Ahora más que nunca vamos a ver, claro, cómo vamos evolucionando, ya, y tenemos que darnos cuenta, sobre todo ahora, en casos de emergencia, en el cual tenemos que saber pensar en el otro. O sea, nosotros como seres humanos de por sí tendríamos que ser así, ya, pero hay gente que obviamente es más avara y más individualista. Más individualista. Oye, Nico, pero tú has visto este cambio, aparte de este cambio del cuidado que debemos tener con el elemento esencial que es el agua. Pero yo me he dado cuenta que la gente también ha estado cambiando. Fíjate que hoy día la veo un poco más solidaria. Hoy día veo que realmente están sintiendo, o estamos sintiendo, muy de cerca lo que es dejar a nuestros seres queridos, claro. Lo que significa una pandemia. Yo le quiero dar el lado espiritual a este cuento, porque claro, yo creo que los canales de televisión y muchas radios están ahí con el tema, yo sé que es peligroso. Yo lo quiero llevar al lado espiritual, Nico, y decir, por ejemplo, que hoy día seamos, como tú dices, más solidarios, que seamos más solidarios con el vecino. Quizás tu vecino es viejito, no tiene cómo ir a comprar, quizás se le hacía tan difícil salir. Hoy día salir para él significaría la muerte. Claro. Entonces podría ser que tu vecino, que está mejor, que eres joven, quizás tiene 17, 18 años, decirle a ese vecino, voy yo a comprarle, claro, hacer un gesto. Sí. No hace falta, fíjate, nos habíamos puesto tan individualistas, claro, tan materialistas. Claramente. Claro, ¿cierto? Sí, sí, sí. Tuvimos una Pascua súper austera. Claro. Pudimos ver cómo hoy día, con tan poco, porque al no poder comprar, mira, el elemento agua que estamos hablando se hace importante para hacer un juguito, una limonada. Es lo principal. ¿Cierto? Ya no compramos la bebida. O sea, sí, podemos vivir sin la bebida. Claro. Podemos vivir sin algunas cosas que antes las comprábamos porque estaban ahí. Es como un cierto lujo que uno se da cuando va al supermercado y compra la bebida o se compra algo especial, por eso. Recién me decía un amigo mío, Luchito Rivas, que me llamó, pero no di con él en mi primer instante, ahora sí me recordé perfectamente. Una gran persona, un saludo muy especial para él y su señora, que nos están escuchando a esta hora de la noche, y nos dice de ser más solidarios, de verdad, con el Luis entendemos que por algo yo estoy aquí. Tú sabes que venir aquí a la radio, aquí nosotros no nos paga nada, ni un peso, nada, pero es el amor al prójimo. Es importante que la gente que hoy día necesita de una palabra, de aliento, de un ratito de compañía, de sana diversión, de sacarle un poquito del switch, del temor. Queremos cada miércoles que podamos vamos a estar aquí. ¿Querés unirte a nosotros? Sí, yo encantado. Yo, mira, Esteban, se va uniendo más al grupo ahí. Yo encantado. Nicotis. Podemos abrir algún espacio que también podemos integrar sí, a la eso. Gente. La eso. Próxima semana entonces podríamos dejar, como ya dicho, oficialmente. Oficialmente, claro, que Nicotis sería parte de Guerrero del Arcoíris y nos va a sorprender con algún temita. Así es, tenemos temita de conversación para todo eso. ¿Te ha gustado el programa? Yo encantado, la verdad es la primera vez que estoy acá y no, encantado, quiero estar aquí. Y no solamente queremos invitarte a ti, queremos invitar a toda la gente que nos siga todos los miércoles a partir de las 20 horas por Radio Puente Alto, 107.5 en frecuencia modulada, y también a través de la línea online nos pueden seguir en... Se le pasó. Se le ha pasado toda la noche. Se le pasa el tren, se le pasa todo a Esteban, ojalá no lo deje el tren. Ya, vamos, te parece que te invito a hacer un viaje mágico a Arica. Vamos para allá. Ya, vamos a ir a buscar a los cantores de Arica, que nos van a entregar una canción muy hermosa que se llama Un amor como tú. Upa. Ahí estaba Los Cantores de Arica, ya con esta canción que se llama Un Amor Como Tú, este Taquirari. Oye, tenemos un llamadito al aire, estamos casi en la hora ya de finalizar las transmisiones. ¡Aló! Ah. ¿Aló? Sí, sí, lo escucho. Don Florentino, sí, sí. ¿Cómo está? Sí, señor. Hola, buenas noches. Aquí estamos, de pasada. Oiga, cuénteme, ¿de qué sector de Puente Alto nos está llamando? A ver... De aquí, de la Protectora de la Infancia. De la Protectora de la Infancia. ¿Usted es oriundo de acá, de la comuna, o llegó a esta comuna viviendo? 52 años llevo, tengo 70 y llevo 52 años viviendo aquí. O sea, prácticamente es un puentealtino de tomo y de lomo. Justamente, a los 18 años llegué. ¿Y a qué lugar llegó específicamente? Población San Carlos. Ah, al fondo San Carlos, diríamos, ¿no? No, está la Cooperativa San Carlos. Ah, eso era la primera población que alcanzó a conocer el frente al estadio. Frente al estadio municipal. O sea, usted conoció, sí, usted alcanzó a conocer la piscina municipal, la que existía al interior del estadio, ¿la alcanzó a conocer? Claro, y lo único que había era el Colegio Las Monjas, Joaquín de Bruna. Sí, claro. Todo ese sector era de, bueno, casi la mayoría de estos sectores tenían que ver con los curas. Oiga, sí. Cuénteme un poquito, usted y su familia acá, ¿quiénes componen su familia? Mi mujer. ¿Su nombre, el nombre? Gloria. Glorita, le mandamos un saludo esta noche. No sé si estará escuchando, pues. Ella está en su mundo allá, yo estoy por mi mundo acá. Ella le gusta más el tele. Ya. Y los hijos, que Gustavo y Claudia. Gustavo y Claudio. ¿Y Gustavo qué edad tienen estos chicos? 45. ¿Y cómo resultó la cosecha? Buena. Buena. Buena cosecha, hijos. Sí. Buenos con sus pros y sus contras, con alto sacrificio. Como la vida, pues, ¿cierto? Sí, la vida es así. ¿Qué mensaje le daría usted a la gente de la edad suya en estos momentos en que, lamentablemente, el virus... Se está apoderando justamente de la gente de la tercera edad? ¿Qué mensaje le daría usted, aparte de que nos cuide? Perdón. ¿Cómo se deben de cuidar? Mucho. ¿Cómo se deben de cuidar? Siguiendo los consejos que dan las autoridades, no exponiéndose, tratando de hacer cuarentena en la casa. Eso, y si yo estoy con vacaciones en mi trabajo. Ya, y usted tiene que salir a hacer las compras. Obviamente. De repente. Va con sus guantes, va con. Porque yo veo mucha gente que no está ni ahí con el tema, no se pone mascarilla, no se pone guantes. Sí, sí, no. Sí, soy diabético, hipertenso, ¿qué más querés? Tengo que cuidarme, ¿no? A esta altura ya no queda. Obvio, obvio. Claro. Y por ejemplo, he visto que en las casas, en algunas casas que de amigos que nos chateamos, porque hoy día el mundo de la cibernética es el que la lleva. Y me dice que ellos ponen, por ejemplo, un tacho con donde la gente se saca la ropa que trae, luego se ponen las pantuflas, luego se van al baño, se lavan bien las manos y posteriormente saludan a la familia. No es que lleguen de la casa a saludar al tiro a los niños, porque se sabe, y esta es una cosa que es para conveniencia nuestra propia de este sector, que va en el metro... y no respeta el metro, ni el medio metro, ni el 2 centímetros. Entonces es muy lógico que se va a contaminar. Sí, correcto. Entonces sería bueno que esa persona que sale por necesidades, cuando llega a casa, tenga un sistema de higiene, ya que al llegar a la casa, como le digo, unos amigos lo hizo así, dejan su ropa para que pase inmediatamente a la lavadora, luego ellos van con sus pantuflas hasta el baño, se ducha, y al agua. Se ducha. A la ducha. Y después, posteriormente, saludan a la familia ya más tranquilos porque ya han tenido su higiene personal. Así que. Correcto. Bueno, don Florentino Millar es un apellido. Exactamente. Muy cotizado que es Puente Alto, ¿eh? De Puente Alto, sí. Hay varias personas que no conozco en mis años, pero hay unos músicos aquí en Puente Alto. Exacto. Hay un desaparecido, uno de los grandes músicos puentealtinos desaparecido, don Panchito. ¿Conoció a los nietos usted aquí en Puente? Sí, por supuesto, pues. A los, yeah. los nietos. A los Nadal. Claro, a los Nadales, ellos son todos músicos. Sí, yo conozco a uno más porque es de mi generación, es el Paulito Nadal. Pero sin duda, los Nadal son como los... Bueno, hay uno que no está con nosotros ya, el Nazlo. Mire. Y el otro es Pepe Nadal. Claro, ellos Cabezón, son... Canoso. Músico de tomo y de lomo, puentealtino sí, también. Sí, puentealtino. Yo me hacía recuerdo de los Reader, que era una agrupación... Los Reader, muy buen grupo, era del Rápido. Una agrupación de los hermanos Millar. Ahí tocaban los hermanos Millar. Así que no me diga, mire, no, esa no la sabía. De los Reader. De los Reader eran de la Maipo. Muy bueno. Sí, Pasaje 6 con Uruguay. Ahí vivía Panchito Millar. El Pancho. Mire, pero no, nunca supe que eran de. Yo era, vivía en el Rápido en esos años. Mire, ahí tomando chuflay. Justamente una de pisco con cuatro bebidas. Así, esa era la bebida. Claro. Oiga, ¿y a su señora la conoció también en el Rápido? No, pero sabía que yo iba al Rápido. Ella, Puente Artina de Lomo, también igual que yo. Ya, ¿y dónde la conoció? Estudiaba en la Joaquina de Verona. Ah, ¿y usted dónde estudiaba? Yo vivía ahí por... Ah, ¿usted le salió al encuentro ahí? Exacto. Ah, ¿le cortó la calle? No, es que a mí me invitaban las monjas a llevar el ofertorio a la misa. ¡Mire, ve! Era muy querido por las monjas. Entonces las monjas el día domingo, yo iba a misa y me hacían pasar con el ofertorio al cura. Y bueno, ¿y su señora dónde está? ¿Se ubicaba en los primeros asientos? No, es que tenían que ir porque era alumna, tenían que ir. Ah, claro, en ese tiempo era así, sí, muy rígido el cuento. Sí. Qué bueno, ¿eh? Oiga, así que se llevó a una monjita para la casa. Claro. Ahí la tienen rezando todos los domingos. Exactamente. Pero encima todos los días. Oiga, mire, súper simpático don Florentino. Me da un placer el haber escuchado su voz, su alegría de vivir. Eso sí. Es como que todos tenemos que hinchar para ese lado. Como que tenemos que, dice usted, hacer caso lo que las autoridades nos pidan para que pase todo esto que viene fuerte, porque a medida que se acerca el invierno aún va a ser peor. Pero con fe y con fortaleza, pues los chilenos nos paramos de todas, ¿o no? Hemos pasado harta. Sí. Harta los chilenos. Terremoto. Maremoto. Fecha. Imborrable. El 11 de septiembre. Sí. Todas esas cosas se pasaron. Bueno, somos un país sufrido, pero un país unido en el fondo. Ay, sí. Bueno, los volvemos a encontrar el próximo miércoles, pero ahora ¿Cuándo están a la hora? A la misma hora. Es difícil que los llevo, yo llego de noche, trabajo, llego en la tarde, pero ahora tengo el horario, puedo llegar a escucharlo. Ya, ¿De qué hora? Estamos todos los miércoles, ¿ya? Desde las 8 en adelante. Hasta estábamos hasta las 10, pero ahora el toque de queda no nos permite quedarnos, así que tenemos que irnos un poquito antes. Estamos casi cerrando el programa, pero ya. Usted nos escucha, pues si no, lo grabamos y usted nos manda su WhatsApp y le mandamos el programa a su WhatsApp. Listo. Ya. Perfecto, perfecto. Ya. No hay problema. Un gusto saludarlo y gustazo haberlo escuchado. Muchas gracias. Buen programa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos vamos a despedir con una canción que deja que pensar. Porque realmente hoy día este siglo de espera de la agrupación Punahue, con esa nos vamos a despedir, es para que ustedes tomen conciencia que algunos quieren el poder y no saben para qué. Este poder que, todas estas cosas que están pasando en el mundo tienen que tener una génesis. Tienen que ser los países más poderosos los que han hecho este error de haber jugado con un virus y haberse escapado de las manos. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Ojalá que, como dijo el ministro, se porte bien el cabro y no lo haga daño, y pase por el lado y no deje tanta tristeza en tantas familias. Pero nosotros queremos mandarle un acto de conciencia. Y no se olviden de sintonizarnos el próximo miércoles a partir de las 20 horas, si Dios así lo permite y la Pachamama también lo requiera. Estaremos con ustedes en este espacio tan chiquitito de 2 horas o hora y tanto. Pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Y es bueno que ustedes también lo entreguen, lo reciban con mucho cariño, con mucho amor. ¿Ya? Así que está hecho por gente también igual de pueblo, de población, que sufre como sufrimos todos. Nos vamos pues. Nos vamos con esta canción de la agrupación Punahue, que se llama Siglo de Espera. Presten mucha atención y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles acá en Radio Puente Alto, y también con harto regalito. Tenemos una plantita para la próxima semana y tenemos unos aritos. Así que a los que nos sigan llamando para ir todos los miércoles regalando un obsequio. No se olviden que hoy día se ganó la caja de verduras nuestra amiga Erika González del pasaje Maipo de la Oscar Bonilla. Y hubo otra señora que ganó también. María Chacón. Sí. ¿Ya? Que de la Villa No Seal, uno también. Mire cómo estuvieron la Oscar Bonilla, No Seal, todos escuchándonos esta noche. Buenas noches, chiquillas. Que descansen, cuídense mucho, lávense muy bien las manos cada vez que salgan, por favor. Y nosotros nos despedimos gritándole al viento, como de costumbre, todos los miércoles, con toda la fuerza del sol. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Que viene y que va, mientras nada pasando en las cosas. El que no tiene se enoja por no tener y querer no tener, por no poder y querer el van volando y los cerebros lavando, clasificando la información, rompiéndome como pompa y jabón. Veo a los hombres prometiendo, es una feria exponiendo lo que tienen y no tienen también. Lo que interesa es tener el poder. Hey, amigo, no te dejes morir así. cayendo como una lluvia que penetra en mí, que me transforma y no deja sentir. Veo niños abandonados, la droga al joven matando, la realidad no queremos vivir, lo material no nos deja sentir. El país no se quiere con misiles, ni con guerras ni fusiles. Con trabajo y con paz, con la alegría de los que vendrán. Hey, amigo, no te dejes morir así, saca lo que hay dentro de ti, que el sol mañana iluminará, que el horizonte verá. Hey, amigo, no te dejes morir así, saca lo que hay dentro de ti, que el sol mañana iluminará, que el horizonte verá. El horizonte verá, el horizonte verá, y el horizonte verá. After all that we've been through.